¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor. Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor. Eso está mal, que no me quieras mi dulce amor. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Los besos que tú me diste nunca los podré olvidar. De aquellas caricias tuyas que bien me supiste dar. Eso está mal, y ahora me digas busca otro amor. Eso está mal, y ahora me digas busca otro amor. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Los besos que tú me diste nunca los podré olvidar. Y aquellas caricias tuyas que bien me supiste dar. Eso está mal, y ahora me digas busco otro amor. Eso está mal, y ahora me digas busco otro amor. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. ¡Gracias!